Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Hoy es miércoles y como todos los miércoles, 4 de noviembre del 2015, toca baloncesto, todo baloncesto 95.0 FM. Bienvenidos. Una vez más, como todos los miércoles, bienvenidos a nuestro programa de Deportes al Día a través del 95.0 de la FM. Toca hoy todo baloncesto 95.0 de la FM. Don Fernando Rejón, ¿cómo le va? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. Don Carlos Miguel. Hola, Juanma, ¿cómo estás? Y don Rubén Valero. Buenas. Estáis todos, ¿verdad? Aquí estamos todos. Somos los que somos. Somos los que somos. Nos falta, como siempre, el gran Jorge Monge, pero bueno. A ver si en próximas ediciones podemos volver a tener aquí de vuelta otra vez. Bueno, chavales, el micro es vuestro para comenzar a desarrollar los temas preparados para el programa de hoy. Sí, pues Juanma, vamos a empezar como cada miércoles por la Liga Local de Cadena SER a esta 11ª edición con los resultados que han acontecido este fin de semana. Empezamos con el GPRS Miranda 51, Complejo Cinebora 32, la Facultad 40, Vialmaster 49, de este partido hablaremos luego. Porque ha acontecido una cosa importante. Tien 21-42, Toyota Centro Icar 50, Altafi 57, Visión Dental 56, de partido de infarto. Eboracar 38, Calera 45, Tarauto 49, Ángel Rivas Moda Hombre 40, Durán Ferretería 28, 35, Veterinaria del Parque y Pizzería Mayor 34, Grupo Vimaga 46. Ganando su primer partido, creo que en... Se ha estrenado Vimaga. Se ha estrenado Vimaga por fin y nos alegramos un montón, que lo llevamos diciendo en otros programas. Y siguen, tras esta tercera jornada de liga, pues siguen invictos cuatro equipos, que son el Calera, que sigue líder, Toyota Centro Cari Sierra, Veterinario del Parque y Vialmaster. Son los equipos que no han perdido todavía. Y los equipos que nos han estrenado, Ángel Rivas Moda Hombre, que recordemos que es el equipo cadete junior del CB Talavera Basket, Visión Dental, Complejo Cinebora y Pizzería Mayor. Todavía no han conseguido la victoria. Y para la jornada siguiente, para el fin de semana, pues está como siempre Rubén los partidos que van a acontecer. Bueno, pues tendrá lugar desde el viernes 6 hasta el domingo 8. Abrimos el viernes a las 9 con el Toyota Centro Cari Sierra contra la Pizzería Mayor. El sábado a las 4 y media, primer partido, Visión Dental, Tien 21. Le continúa Vialmaster Altafit. Complejo Cinebora a la Facultad a las 7 y 10 y cerramos a las 8 y media el Calera Club de Baloncesto contra la Durán Ferretería. A las 10 de la mañana abre la jornada veterinaria del parque buscando seguir invicto en la liga contra Talauto. A las 11 y 20 Ángel Riva Moda Hombre contra GRPS Miranda y cierra la jornada Grupo Imaga contra Boracar. Pues eso es. Ahora, después tenemos, como bien hemos dicho, el partido de la Facultad Vialmaster tuvo un incidente. Vamos a dejarlo. Tenemos luego un invitado especial. Va a estar con nosotros Gabriel de la Cruz, un árbitro de la Liga Local de aquí de Talavera, que fue el que arbitró ese partido y el que queremos que nos cuente lo que sucedió en ese partido, porque creemos que es importante. Y como nosotros no estuvimos, queremos que alguien que nos lo diga de primera mano, porque se ha especulado mucho, se ha hablado mucho desde el sábado de ese partido. Y bueno, pues si alguien de primera mano no puede decir, mejor que mejor. Lo que está claro es lo que pone el comité de sanción, disciplinario, 20 partidos para un jugador y 4 para otro, O sea que hubo pelea, hubo riña, en ese partido. Y nada, una pena que en un deporte tan bonito pues pasen estas cosas. Y además, sobre todo yo incidiría en la edad de los sancionados, que no son niños, la verdad. Sí, bueno, para poner en antecedentes antes de la entrevista, decir que este fin de semana en ese partido, pues lamentablemente, según siempre el acta oficial, o sea, nosotros volvemos a repetir que no estábamos delante, no podemos decirlo, según el acta oficial hubo un jugador agredido, ¿vale? Y 2 jugadores sancionados por esa agresión, ¿vale? Luego nos lo comentará mejor Gabriel. Y nada, pasamos ya pues a otra noticia más agradable, más bonita, sobre todo por la nueva victoria que ha conseguido el Parque Comercial Gol Talavera este fin de semana en Mora. Un partido, bueno, pues que fue, la verdad es que hasta el final reñido, bastante reñido. Quizá pensábamos o confiamos un poco en principio en que dado el rival que no ha ganado todavía ningún partido, pues iba a ser un partido un poco más sencillo. Nosotros íbamos con la moral alta y bueno, se ganó, pero no fue tan fácil como pensábamos. Desde luego que el partido no refleja para nada la posición en la que está el CB Mora. Recordad que lleva 0 victorias y 5 derrotas. Y en su cancha, para mí, tiene un equipo candidato a mantenerse en la Primera Nacional el año que viene. Tienen, ya visteis, 4 o 5 jugadores casi por encima de los 2 metros. Vamos, entre 3 y 4. Luego tienen un gran base muy muy rápido, muy muy específico a la hora de entrar a canasta. Y quizá un poco inexperto, un poco joven a la hora de dirigir al equipo, pero muy muy veloz y muy muy táctico, ¿no? Y luego, bueno, pues en su cancha, pues con su público, que llenan siempre las gradas, pues me da a mí la sensación de que están haciendo una peor temporada de la que deberían hacer. ¿Qué os parece a vosotros? Pues estuvisteis allí y la verdad que yo no les vi tan mal equipo, Yo tampoco les vi tan mal equipo, sobre todo en casa, que se crecen. Hay que decir que nosotros hemos conseguido la primera victoria como visitante y que ya tocaba un duelo igualado llevárnoslo para el saco. Respecto a lo que dice de Mora, yo creo que si siguen jugando así con el alta de Tito cuando vuelva, sí que van a sacar partido, sobre todo en casa. Es cierto que luego afuera bajan un poco el nivel, pero en casa sí que pueden apretar a varios equipos. En realidad, para los que no estuviesen en Mora, para que no hayan leído la crónica después, el partido creo que lo dominamos casi los 40 minutos nosotros los chicos de Talavera. Quizá hubo algunas alternancias luego en el segundo o cuarto en el marcador. Pero bueno, en los últimos minutos creo que sacamos más experiencia que ellos y conseguimos ir a línea de personal bastantes veces. Estuvimos por una vez en el año acertados con los tiros libres y conseguimos la ansiada victoria, ¿no? Es un partido muy importante y que nos da muchísima moral para el sábado visitar a Toledo, al Polígono Toledo. Decíamos el otro día que el baloncesto te da, el baloncesto te quita. Hace una semana estábamos hablando que con un Carlos Apenado que no había entrado el último tiro, lástima. Sí. En este partido estábamos parecidos, íbamos uno abajo y metiste un triple casi de 7 metros. ¿Qué sentiste? Bueno, nada, ya sabes, se entrena duro toda la semana para que luego se anoten ese tipo de canastas, ¿no? Yo lo baso todo en la confianza que tengo en mi tiro exterior y bueno, pues en la confianza que me dan todos los compañeros, ¿no? Porque si yo siempre digo que no somos superestrellas, que por ejemplo Stephen Curry se curra él solito los tiros y se trabaja él solo los tiros, ¿no? Yo necesito, como fue el sábado, pues un buen pase de nuestro base para realizar el tiro lo más cómodo posible, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de que acerté y nos dio un subidón, ¿no? Porque bueno, se estaban yendo ellos arriba y contestar con una canasta de 3 y luego un 2-1, pues sí que nos vino muy bien. Y luego supimos cerrar el partido también, que fue una de las cosas que quizá en partidos anteriores siempre nos costaba más escaparnos un poquillo, y al final el último minuto sí que es verdad que fue más relajado y no tuvimos en teoría problemas de que tuvieran canasta para empatar o para ganar. Luego hay un tema muy interesante que siempre me ha interesado especialmente recordamos que su mejor jugador, Tito, que es el mejor jugador de ellos, no pudo asistir al partido, y después del partido la sensación fue de que jugaron incluso mejor, o pensamos que jugaron mejor incluso que si hubiera estado él, porque sí, sí que es verdad que muchas veces hay jugadores que aglutinan mucho y a lo mejor el resto de los jugadores pues se sienten un poco más tapados, no se sienten tan valorados. Y quizá, pues al faltar ese jugador, más jugadores asumen la responsabilidad. Y como equipo, como conjunto, creo que juegan mejor. Recuerdo un caso muy famoso que fue aquella final que se perdió Pau Gasol contra Grecia. Uh-huh. Que el equipo jugó muy bien y ganó de 30 o por ahí. Y mucha gente decía que si hubiera jugado Pau Gasol se podría haber ganado, pero no a lo mejor tan ampliamente por lo mismo, porque a lo mejor aglutinaba demasiado juego. Sí, daros cuenta que cuando el jugador principal de un equipo no se encuentra en cancha, pues los demás asumen un tipo diferente de responsabilidad, ¿no? Creo que en un equipo de baloncesto, de fútbol, tienen todos que tirar del carro por igual, pero siempre hay una persona o dos que destacan sobre los demás, y bueno, pues cuando esa persona no se encuentra en pista, no se encuentra en cancha, pues ya te digo, los demás asumen otro tipo de error, otro tipo de responsabilidad, y bueno, pues eso quizá les dé más confianza a la hora de encarar el aro, a la hora de tirar la canasta, y así pasó, que aunque su mejor jugador no estuviese en cancha o no estuviese en el equipo, pues consiguieron dar la cara, jugar muy bien en contra de nosotros, y nosotros defendimos muy bien, creo recordar, no tuvimos tampoco muchos despistes, algunos errores típicos, pero la verdad que hicimos un buen partido. Yo creo que jugando contra otro equipo hubiésemos ganado incluso de más, ¿eh? Lo que pasa es que Mora, ya te digo, se crece en su cancha con su público, que aprietan muchísimo, y nada, pues yo auguro, si siguen trabajando así, un gran futuro para el CD Mora, ¿eh? A mí me gusta la pregunta, Fernando, porque justamente las curiosidades tratan un poco sobre el baloncesto y la ciencia. En lo que tú has preguntado sería en el apartado psicológico. Sí que es verdad que un equipo cuando pierde a un referente, se puede tomar dos opciones: o venirse abajo completamente, o echar el partido para adelante e ir sacándolo poco a poco. También es cierto que quizás justo lo que le hizo llegar al partido, que fue no tener un líder y aguantar en el marcador hasta casi el final, fue lo que fue su tumba, porque quizás ese último minuto con Tito sí que todos los balones van a él y pegaron un poco de inexperiencia. Sí, quizás un poco, me recuerda un poco al efecto cuando se cambia de entrenador. Sí, que normalmente el primer partido de nuevo entrenador normalmente suele ganar. Todo claro. El mundo quiere agradar, quiere gustar, ganarse minutos. Efectivamente, yo creo que es un poco un símil entre una cosa y otra. Vamos a estas alturas de la temporada con 5 partidos disputados, quintos, con 2 victorias y 3 derrotas. ¿Vosotros más o menos esperáis esto o pensáis que iba a ir un poquito mejor la cosa? Bueno, la liga es una liga muy experimentada, ¿eh? Hay muchos equipos que repiten o que llevan muchísimos años jugando en esta categoría, ¿no? Decirte, bueno, pues ha habido 2 partidos clave: el de Ceba Guadalajara, que perdimos de 1 en casa, y el del CEI Toledo, que lo tuvimos al alcance de la mano, ya os acordáis de ello, y bueno, pues podría ser diferente la posición, ¿no? Yo creo que vamos por el buen camino, creo que siempre repito lo mismo, entrenamos muy bien, la verdad, y creo que el resultado va a ir llegando. O sea, creo que el sábado vamos a ir a Toledo a por la tercera victoria, y espero que al final de la primera vuelta pues estemos totalmente en positivo. ¿Qué podríamos hablar del próximo rival vuestro, chaval? Sí, pues este sábado viajamos a la cancha de Polígono de Toledo, a las 7 jugamos. Es un equipo que esta temporada solamente ha ganado de momento un partido. Es un poco, la visita es un poquito parecido a lo que hablábamos el otro día con Mora. Un equipo que ha ganado un solo partido, precisamente contra Mora. Y bueno, pues será un poco igual. Un equipo que tendrá muchísimas ganas, muchas ganas de sumar otra victoria, muchas ganas de salir de digamos del pozo, de salir de una racha, de las rachas malas estas que hasta que no ganas un partido o un par de ellos seguidos no suele salir. Estos partidos son complicados, Fernando, porque son esos partidos que muchas veces vosotros los deportistas os calificáis como los partidos trampa. Sí, para el equipo de Polígono tiene dos visiones, o pueden pasar creo que 2 cosas en el partido. Una, que el equipo con las ganas que tiene, si el público responde y le salen las cosas bien, se van a ir para arriba y va a ser muy difícil ganarlos. Por contra, si las cosas les empiezan a ir mal, van a empezar a ver viejos fantasmas, van a empezar a recordar pues cosas que han hecho mal, que no les han hecho sumar victorias. se van a venir un poquito abajo, el público a lo mejor se enfría y al final pues también les puede pasar factura. Entonces yo creo que va a estar, nuestra labor de este fin de semana, de este sábado, va a ser que nosotros seamos capaces de hacer que ellos cometan errores, que ellos se cabren entre ellos, que ellos no sumen cosas positivas para que lo antes posible pues se venga para abajo y podamos sumar otra victoria. Aprovechar los errores del rival, que siempre es importante, Carlos o Rubén. Sí, perdona Rubén, el equipo de Seranco Polígono tiene varios jugadores muy, muy, muy expertos en la categoría, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Ya quizá no estén en su 100% de plenitud física, pero son jugadores que como no seas atento de ellos, como no intentes presionarles, como no intentes, como les dejes hacer su juego, no la pueden jugar, no la pueden liar, ¿eh? O sea que hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo respeto, que es como se fue a Mora, aunque dijimos desde aquí que era la cenicienta del grupo. Una de las frases principales que dijimos antes del partido, que no se le podía perder el respeto al rival, o sea, no podíamos salir blanditos pensando que íbamos a ganar sobrados, porque no es así. Ningún equipo de la liga es flojo, ningún equipo de la liga le vamos a ganar sobrado y debemos salir con esa mentalidad, a hacer nuestro juego, evitar que ellos hagan el suyo y a meter todas las canastas posibles para llevarnos la victoria a Talavera. Yo creo que la dificultad del partido, no sé si estaréis de acuerdo, es que son imprevisibles. Tú a lo mejor un equipo de esta categoría, cualquier otro equipo, tú vas y tienes una idea de más o menos cómo puede ir el partido, cómo no puede ir, etcétera. Tras Polígono es lo que estaba hablando antes Fernando, puedes encontrar una versión que te meta 25 puntos en un cuarto o otra que te meta 6 o 7. Entonces, cuando vas con un equipo tan explosivo, por llamarlo así, por poner... No es igual, porque el estilo de juego es totalmente diferente, pero por un poco el espectador, el Italia de este Eurobasket era un equipo que o bien te podía hacer 30 puntos en un cuarto o bien te decía 4-5. Uh-huh. No tiene el mismo estilo de juego, por supuesto, pero por hacer un símil es un poco la dificultad de preparar ese partido. Son partidos de detalles, se podría sí. decir, ¿no? Sí, mira, tirando, además hablando de detalles, tirando de lógica, de estadística, que sabemos que luego en el deporte funciona a la mitad, este fin de semana han perdido en su casa, Polígono, contra Cuenca, equipo que nosotros hemos ganado. Vale, y han perdido bastante, han perdido un resultado abultado que han sido 47-73. O sea que en la lógica dice que si nosotros hemos ganado a Cuenca y Cuenca ha ganado a Polígono, como se hacían las matemáticas estas en el colegio, pues eso quiere decir que la nosotros, cuenta la vieja, ¿no? Sí, que nosotros deberíamos ganar a Polígono, pero sabemos que en el deporte pues esto no funciona. Claro, ¿cuántos puntos metieron, has dicho? 47 puntos. Lo que estábamos hablando antes, un día que no entra nada, se pueden cabrear entre ellos 47 puntos. Otro día si entra, pues a defender y a tocar hierro. Lo único esperemos que no dé la vuelta a la tortilla que este sábado y que se esperen ya y empiecen una racha si quieren a partir del próximo fin de semana. Y nosotros, pues al nuestro, a poner las cosas lo más difícil posible. Polígono, yo por lo menos por experiencia, las veces que he ido a jugar allí, ha costado muchísimo siempre ganar. He perdido también allí y creo que es una de las canchas que a mí personalmente, no es que se me dé bien ni mal, sino que no saco nunca una victoria clara allí, tengan el equipo que tengan. Un poco fría la cancha también, sí. A la hora de jugar, no es cómoda, yo creo. Sí, porque además, igual que he visto dos versiones del equipo, también he visto dos versiones de la grada. La grada en Polígono está muy lejos de la pista, con lo cual eso ya le quita un poco de ambiente. Y he ido a partidos de Polígono, que estaba la grada hasta arriba, que por muy lejos que estuviera, pues se nota el público. Y he ido a partidos de Polígono, pues que había media entrada, pues claro, media entrada o un cuarto de entrada con la grada lejos, pues al final es un partido casi de entrenamiento. Yo personalmente prefiero la grada llena, aunque siempre. Sea en contra, pero vamos, el ambiente... Sí, eso, hay que agradecer que la grada de Mora está llena siempre, sean como sean los resultados, sea como sea el equipo. Yo las veces que he ido, que creo que son ya 3 o 4, siempre ha estado llena. Una de las cosas que para quien nos oiga, que sea algún jugador joven, que nos consta que nos oyen, tú no tienes que pensar nunca si hay mucha gente, si hay pocas, si no te puedes dejar amedrentar por el público, porque es lo que va a intentar. Intentar ponerte nervioso, intentar amedrentarte para que tú no hagas tu juego y no realices el buen baloncesto que sabes hacer. Pues eso es lo que debes intentar evitar, que supongo que los jugadores profesionales también lo harán, no pensar en lo que hay en la grada, no pensar cosas externas, sino solo centrarte en tu equipo, en tu juego y en lo que pasa en la pista, ¿no? Y con eso consigues mucho, tienes mucho ganado en cuanto, porque si os acordáis que yo siempre insisto en la concentración de los jugadores, en la concentración de los compañeros, en tener mucha confianza en sí mismo y, y claro, si tú pones a pensarte que el público me grita, que el público me silba, vas a fallar el tiro, vas a errar en un pase y vas a perjudicar al final en tu equipo, vas a conseguir que haga el público su labor, ¿no? No sé si pensáis igual que yo, pero vamos, creo que debes centrarte en lo que va a ser la pista, en ayudar a tus compañeros y en no desmoralizarte porque te insulten o porque te silben, ¿no? Porque eso ya sabéis que está a la orden del día. Hombre, está claro, tienes toda razón en que no puedes estar pendiente del público, lo que diga ni nada, evidentemente, pero el ambiente al final no se juega igual, o sea, yo personalmente no juego igual cuando vas a un pabellón que hay 10 personas, 20 personas, a cuando vas a uno de 300. Es que tú eres muy bueno y tú te creces, primo. No, te pongo el caso más favorable, imagínate cuando juegas con 300 personas en casa. Ya, hombre, eso es fantástico. Y claro, y cada canasta pues jalean y vas a tirar un tiro libre, te aplauden y oye, el factor público, siempre decimos el sexto jugador, bueno, eso es impagable y vamos, nosotros animamos por supuesto a que vayan siempre. Luego, por supuesto, no tienes que estar pendiente si uno te está insultando, si está diciendo no sé cuánto, si está diciendo el otro, porque te vuelve loco, o sea, te vuelve loco. Sí. Yo se lo preguntaremos también a Gabri, me parece muy bien lo que acabas de decir. La opinión de la presión sobre los árbitros, porque en este caso. La presión de los árbitros ya sí que tiene que ser, porque claro, los árbitros es piten lo que pite, te protesta. Si no te protesta uno, te va a protestar el otro. O sea, eso sí que yo creo que es bastante más interesante desde el punto de vista de árbitro que de jugador, la presión que tiene, que te da la cancha, claro. Por último, lo que estamos hablando de polígono, por decir también una nota, creo que hay algún jugador, Carlos, que ha compartido vestuario con vosotros o sí. Equipo. Sí, Alberto Sánchez, más conocido por el fisio, claro, es amigo y fue compañero de... Jugamos con él, jugamos juntos en el CB Girindote, en Liga, en Primera Nacional y en Liga EVA. Por aquí por Talavera también ha caído algún jugador. Marcos Tempone, sí. Creo que estuvo un tiempo, ¿no? Sí, estuvo. Es que yo en esa temporada no estaba. Estuvo jugando aquí, es que igual lo que decíamos, que es un jugador capaz de lo mejor y de lo peor. Sabemos que como tenga un día bueno, es muy difícil de parar, mete, anota bastante y presiona mucho. O sea, es un jugador a tener siempre, siempre en cuenta. Más, es un jugador, yo por lo que he jugado, es de rachas, ¿no? Quizá si tiene el día bueno te puede liar perfectamente y si no, pues se puede desaparecer del partido, quizá, sí. ¿No? Yo creo que todos los jugadores se van a contagiar de lo que haga el resto de los compañeros. Si al final te contagian, si el equipo va bien, volvemos a repetir, si le empiezan a entrar desde el principio las canastas, hacen un buen partido, eso se van a contagiar todos los jugadores y van a ir. Y nosotros tenemos que evitar precisamente eso. Y por contra tenemos nosotros a un jugador a la inversa, que estaba en polígono en los años anteriores y este año ha venido a estudiar aquí a Talavera y le hemos repescado. El bueno de David, claro. David, os voy a decir una cosa, es un chaval muy muy joven, pero que creo que lo está haciendo y lo va a hacer y nos va a aportar mucho equilibrio a lo largo de todo el año. Defiende muy bien. Creo que sabe medir en cada momento dónde tiene que dar el balón, en qué jugada marcar y bueno, pues para mí es una alegría tener en el equipo, al igual que todos los compañeros. Ya sabéis que cuanta más competencia haya en un equipo, pues mejor te hace mejorar y te hace superarte día a día, Desde luego. Está claro, sobre todo es bueno cuando viene y cuando viene a su hora. ahora que no nos oye. No. Es un chaval súper comprometido y la verdad es que nos ha llovido del cielo y la verdad es que estamos súper contentos de tenerle como base porque nos aporta un plus, sobre todo de intensidad, que el hombre lo deja absolutamente todo la pista, tanto en ataque como en defensa, y la verdad es que a nivel de dirección de juego nos ha venido, vamos. Además va a hacer crecer a nuestro amigo Juan, nuestro fiel seguidor de aquí de David, a Juan, sí. A Juan Alberto, que yo desde aquí le quiero mandar un saludo, darle ánimos y que nada, que siga trabajando, que se siga esforzando y que nada, que va a tirar, va a subir su nivel de juego y en su crecimiento profesional, vamos, personal en cuanto a baloncesto, ¿no? Hombre, yo creo que en Juan tenemos todos mucha, mucha confianza puesta, el entrenador el primero y sabemos que es cuestión de tiempo, de que se adapte al equipo, su primer año en el club y en cuanto bueno, el primer nacional, y en cuanto se adapte, vamos, no nos queda ninguna duda, porque entrenando no lo hace en absoluto mal, entrenando está bastante atento y mejorando, yo lo veo mejorando cada día y vamos, no tengo absolutamente ninguna duda de que Juan va a ser una pieza muy importante en el equipo y que poco a poco va a ir cogiendo minutos, cogiendo confianza y cuando tenga esa confianza, esa veteranía en la competición, va a dar muchísimo que hablar, Juan. Sí. Dime. Por ir cerrando ya el tema de Liga Nacional, quería destacar la pregunta que antes he hecho Fernando de nuestra situación. Quiero destacar los resultados. CEO Guadalajara 66, Miguel Esteban 31. Hay que recordar que nosotros perdimos contra el Ceba de un punto y el mismo equipo ha ganado casi de 30 puntos, de 35 puntos. Y mientras que el CEI Toledo ha perdido 94-58 contra el otro coco, contra el Ujiza Guadalajara. ¿Veis algo notable en los resultados? Yo creo que los 31 puntos de Miguel Esteban. Al final lo que hablamos, que el tema de estadísticas y tal está muy bien, pues bueno, para mira, me acuerdo de la frase que nos dijo ayer Higinio, entrenador, uh-huh. entrenador Higinio, nos dijo una frase de Malikovic, ¿no? Era. Decía que las estadísticas son como los bikinis. Sí. Que no se ve, que no deja ver la mejor parte. Decía algo así más o menos. Y claro, viendo estadísticas, pues muchas veces pues te puede ver unas cosas, pero luego la realidad no siempre. Sí, tienes la razón, ¿eh? Pero yo conociendo, vamos, estadísticas es un resultado, es lo que hemos visto, ¿no? Yo lo que quiero decir que Miguel Esteban y CB Mora son equipos recién ascendidos y creo que fuera de su casa bajan mucho. Sí. Entonces, pues Miguel Esteban quizás no fuese con todos sus efectivos o algo y pegan un bajón cada vez que salen de su cancha, ¿no? Creo que es eso. Bueno, vamos a cortar ya radicalmente porque ya tenemos al invitado al teléfono, ya tenemos a Gabri. Un placer tenerle, como hemos dicho ya en varios en los programas, decimos que vamos a tratar siempre de entrevistar a personalidades de todos los ámbitos del baloncesto, no solamente jugadores, pues nos gusta entrevistar también pues a entrenadores, no solamente masculino, equipo femenino como tuvimos a Carolina, pues en este caso un árbitro que yo creo que es una pieza fundamental e imprescindible de cualquier deporte y qué mejor que tener pues a Gabri, que es un conocido por todo el mundo, que lleva ya varios años siendo mejor árbitro de la liga local y que es un placer tenerle. Hola Gabri. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿cómo estás? Pues muy bien. Ya por fin, después de varios intentonas, te tenemos en el programa y vamos, estamos encantadísimos y súper agradecidos de que estés aquí con nosotros. Sí, la verdad es que ha sido una poca larga soledad, pero bueno, ahora por fin sí que puedo estar con vosotros. No, hay que decir que no solamente ha sido culpa tuya, que ha habido veces que sí que estabas disponible y al final nosotros hemos sido los que no hemos podido, o sea que no sé si te puedo echar toda la culpa, que cada vez que te he dicho de estar aquí, has sido el primero en decir que sí, no nos has puesto jamás ningún problema. Pues no, sí. No, Gabriel, no es para hacerte la pelota, pero nos alegramos de que estés aquí, ¿eh? De que compartas con nosotros unos minutillos, que luego no me pites faltas nunca, ni cosas de esas. Nunca voy a considerar un halago un peloteo, pero bueno. Creo que el primer árbitro, además, ¿no? Que sí. Viene al sí, sí, y, a los micrófonos de y la y esperemos hoy. Que no salga. Ya os contaré en la pista cuando os pille, pero bueno. Sí. Hoy vamos a aprovechar y a estar distendido, que luego sabemos que la pista, tanto a nivel de árbitros como de equipos contrarios, las amistades se dejan a un lado y siempre con respeto, pues por supuesto cada uno tira para su lado. Así que nada, yo quiero empezar con una pregunta típica que yo creo que nos hacemos siempre todos y es ¿cómo termina una persona de árbitro? Yo es una curiosidad que he tenido siempre, o sea, ¿cómo una persona dice quiero ser árbitro? No sé, el jugador lo puedo entender, yo claro, siempre desde mi punto de vista, por supuesto, sí. O entrenador, pero uh-huh. pero árbitro, ¿cómo termina una persona siendo árbitro? Pues mira, la verdad es que en mi vida, aunque no lo creáis, ha tenido muchas etapas. Yo empecé como muchos o como algunos, empecé jugando al baloncesto. Yo el deporte, como imagino que todos los que estáis ahí, como los que estarán escuchando, para mí el deporte del baloncesto es como mi vida, es una pasión. Sí. Y al arbitraje pues empecé pues porque me llamó la atención, vi el tema de unos cursos, uh-huh. lo probé, me gustó y ahí sigo. Empecé a los 15 años, hice el curso y hasta ahora. Sí. Estáis ahora de cursos, ¿verdad? De cursos de árbitro. Ahora estamos haciendo igual unos cursos, pero bueno, está saliendo gente más que nada de anotadores. Y sí, sí, sí. Para arbitrar también tenemos a alguien, un par de chicas. Y uh-huh. Lo que pasa es que ahora mismo la gente pues no se atreve a animarse a arbitrar. Quizá lo ven más muchas veces como una forma de sacarse a lo mejor pues un dinerillo, casi más que por vocación, ¿no? Que tampoco, oye, que tampoco está mal y mientras yo pienso que mientras hagas tu trabajo bien, es lícito completamente, pero... Ese es el problema, esa es la por donde no se tiene que llevar el cauce del tema del arbitraje. Yo, para mí, como ya he dicho, para mí el arbitraje es que en mi vida, y siempre he dicho que hasta lo podría hacer gratis, sí, aunque sí. Aunque parezca que suene mal. No, lo entiendo. O parezca que me esté tirando al río. Uh-huh. Pero es que ahora mismo la gente joven, y siempre cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo creo que tiene que ser más estricta, o se tiene que llevar un poquito más por lo deportivo, antes que sí. por lo económico, porque sinceramente así, yo para a mi forma de ver, no va a ningún lado. Sí, yo creo que Gabriel, estoy totalmente de acuerdo contigo, ya no con el arbitraje, sino cualquier trabajo. Yo creo que al final cada uno tiene que trabajar de lo que le apasione, independientemente de que si está remunerado mucho mejor, sobre todo en estos tiempos que corren, pero yo creo que debe primordiar el pasártelo bien y el tener la vocación sobre un puesto de trabajo. Yo por ejemplo, mi forma de verlo ahora mismo, por ejemplo, aquí en Talavera, los cursos que se hacen, pues yo, por ejemplo, no es como antes, cuando yo tenía 18, 19, 20. Yo antes, cuando salía la promoción para ir a ascender, cuando teníamos posibilidades, íbamos encantados. Ahora la gente se acomoda, se busca, en este caso, la liga local, el sacarse cuatro perrillas y ya está. No tiene la ilusión de seguir, de avanzar, de progresar, de superarse. Se queda estancado, lo viene bien, son sus cuatro perras, y ya está. Yo para mí eso es una equivocación, porque si te gusta un deporte, porque el arbitraje yo lo considero un deporte, y si te gusta un deporte tienes que conseguir, tienes que ir a por unas metas, y si no te pones unas metas, no eres nadie. Llegar lo más lejos posible, ¿no? Supongo, sí. Que es lo que quiere decir. Sí. Uh-huh. Yo tengo la sensación, Gabri, y además lo he hablado con varios jugadores de la liga local. También es verdad que hablar desde mi posición, de haber sido el año pasado pues estar arriba con el equipo y haber sido campeones, pues muchas veces es más fácil hablar de esto y decirlo, pero yo tengo la sensación de que la liga a nivel de arbitraje ha crecido bastante. Mi por lo menos mi la sensación de que cada vez veo mejor arbitraje. Ha crecido en edad. No, lo digo completamente en serio, ¿eh? Comparto. Yo tengo la sensación. La verdad es que cada vez estamos siendo más veteranos. Claro. La verdad es que a mí me está costando. Y bueno, yo miro hacia atrás y digo, ¿cuándo lo voy a dejar? Porque bueno, ya tengo, parece que no, pero ya tengo una cierta edad. Y bueno, cada vez los jugadores corren más, se entrenan más, están más preparados físicamente. Me dices que el arbitraje ha mejorado en calidad. La verdad es que desde siempre, como digo yo, de los veteranos, intentamos más o menos siempre pues tener charlas con la gente joven, llevarlos por un buen cauce, corregirlos, aunque luego no nos hagan caso, pero bueno. Más o menos, pues la gente. Yo creo que. Calidad, pues no sé. Sí, yo creo que esa, a nivel de liga, yo creo que ha crecido todo. Yo también creo también que muchos equipos han suavizado un poco, o me da a mí la sensación, han suavizado un poquito también el trato a los árbitros. Como siempre en todos los sitios, pues hay gente que a veces no responde, o que perdemos los nervios. Yo el primero, que yo no me quiero quitar ningún tanto. Y yo soy el primero que pierde muchas veces los nervios y que no digo las cosas correctamente. Pero yo creo que en general, o me da la sensación de que eso también se ha visto trasladado y veo, por lo menos los partidos que veo, quizá menos tensión que otras temporadas, tanto por parte de los jugadores como por parte de los árbitros. ¿Lo ves también así o eso es una opinión mía? Creo que esta semana no es buen momento para decir no, eso. No, la verdad es que lamentablemente en ese aspecto a lo mejor no podría opinar sobre ese tema. Uh-huh, Esta semana hemos estado involucrados en un... ¿Qué pasó, Gabriel? Porque hemos oído muchas cosas, muchas especulaciones, solo hemos visto la sentencia del comité. ¿Qué pasó? ¿Que tú estabas allí en primera persona? Bueno, pues como si habéis podido ojear el acta, ¿sí? Lo que pasó fue tal cual. Uh-huh. Bueno, yo principalmente creo que hubo una pérdida de nervios. Uh-huh. Sí. Y ya a partir de ahí, cuando una persona no se puede controlar los nervios, no, pero eso queda siempre en lo deportivo. Yo creo que en la pista, sí, en la pista se tiene que quedar eso, que es un hecho lamentable, que es un hecho que no se puede dejar pasar, vale, pero yo creo que es más meramente deportivo y ha quedado una pista. Luego, yo creo que luego eso, dentro de dos semanas, se va a olvidar y yo me imagino que las personas implicadas deberían de llegar a hablar y ya está. A mí lo que me ha sorprendido que sean jugadores tan experimentados. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, porque a lo mejor podemos en otro equipo que tenga jugadores que no han jugado casi nunca o algo, porque pueden perder los papeles. Pero estas dos personas son dos personas que llevan muchísimos años jugando y no me esperaba yo eso de ellos. Bueno, yo tampoco, la verdad. Tú tampoco, ¿verdad? Tampoco. De hecho, bueno, yo la verdad es que con uno de los jugadores... coincidí, fíjate, en mi época de cuando jugaba igual en cadete y claro, la verdad es que me consideraba una persona, no podía llegar a perderse los papeles. Sí. Pero que es normal, ¿eh? en un momento de calentón te puede pasar lo que sea, no, pero... Hombre, normal hasta 200 puntos, yo creo que hace un flaco favor al baloncesto, ¿eh? esta situación, y más, te vuelvo a repetir que son personas que son famosas en el ámbito local del baloncesto y que creo que no deberían de haber actuado así. Todos podemos perder los nervios, pero creo que hasta tal punto de llegar a agredir físicamente a un contrario, que en realidad no es contrario, es compañero de la misma ciudad, casi del mismo club, que no sé, son, no digo amigos, pero conocidos de la ciudad, y sí, no creo que deba llegar a ese aspecto, ¿eh? Es lo que pensaba yo. Yo la verdad es que acabé con un estrés bastante, sí, bastante fuerte ese día. Sí. Acabé lo que nunca me ha pasado, la verdad. Uh-huh. Y ya después de, no sé, echando cuenta atrás, repasando mentalmente, yo creo que es la primera vez que me había pasado esto. Uh-huh. Y pensaba por lo mismo, que gente tan tan experimentada y compañeros, porque yo igual yo me considero, como a lo mejor yo he hablado con muchas veces siempre con vosotros, y yo me considero un compañero más. Yo no me considero árbitro ni me considero un enemigo, yo me considero un compañero, porque para mí soy como mi familia, igual. Uh-huh. Porque pasamos mucho tiempo juntos y al final, y siempre lo pensaba, ¿cómo puede ser que gente así, que se conozca, compañeros, perdona, Gabri, puede llegar a esto? Estoy pensando en las personas que no se estén escuchando, que no sean del ámbito del baloncesto, que se preguntarán qué ha pasado. En el partido de la facultad contra Vial Máster, según el acta, repetimos, pues hay un jugador que agrede con un puñetazo en la cara y amenaza verbalmente varias veces. Él es sancionado con 20 partidos. Y luego tenemos otro jugador que según el acta, recuerdo, y según la sanción, agrede con un puñetazo en la espalda y es sancionado con 4 partidos, ¿vale? Esto poner antecedentes a la gente que no sepa, porque nosotros, como estamos en el mundillo, rápidamente lo teníamos en los grupos de WhatsApp y demás, claro, ¿no? Pero hay gente que no... Sí, dime. Claro, todo el mundo del baloncesto sabe de qué hablamos y de lo que hacemos. Entonces, yo sí que sé que el deporte te pone nervioso, te pone alterado, estás a 150, a 160 pulsaciones, pero creo que no es justificable el hecho de que agredas físicamente a una persona, porque tú puedes decirle, vete, un insulto, no sé, o reírte de él, yo qué sé. A ti te habrá pasado muchas veces que, venga, Gabri, vete por ahí, anda, que no has pitado bien o algo de eso. Pero hasta tal punto de tener que pegar a alguien, no sé. El que te digan algo no significa que tengas que actuar de una manera. Uh-huh. Yo siempre he pensado así, que el que pierde en este caso eres tú y tu equipo, que es el que te va a quedar, desde luego, ¿sabes? Uh-huh. Y cuando venía escuchando en el coche, y me causaba gracia, porque es que estabais hablando del tema del factor ambiente. Sí. Y venía yo por lo mismo, porque siempre y vine diciendo, se vamos a preguntar a Gabri el tema factor ambiente en los campos, o sea, y demás. Esa es la siguiente pregunta, sí. La verdad es que nosotros siempre intentamos preparar un par... Bueno, de hecho, fíjate, ese partido mismamente sabíamos que iba a ser muy duro, porque uh-huh. conocemos a los equipos y conocemos que iba a ser muy duro entre piques y protestas y demás. Uh-huh. Y bueno, siempre intentamos preparar un partido. Depende de las circunstancias. Bueno, ya, lamentablemente, pues yo ya no estoy en el ámbito federado. Sí. Pero cuando estaba en un federado, pues se preparaba un partido. No te ves, perdona Gabri, perdona que te corte, pero justo es una de las preguntas que quería hacer. ¿No te ves otra vez en federado? ¿No te ves otra vez pitando fuera de Talavera? pues de momento, mientras no se solucione la situación que tenemos con esta federación, sí, por mi parte no. Sí, no, sí, porque sí. No. O sea, no por ti, por personalmente, no, sino por simplemente no, las circunstancias de. Personalmente por mí no. Yo te gustaría, creo, ¿no? Creo que me siento capacitado. Pero... Que sí. Pero es porque no les pagan. Ahora, claro, es porque llevan una deuda de federación con los árbitros enorme. ¿Sabes? Es porque no quiero que me chulen. Efectivamente, claro que sí. Más que nada. Sí. Tienes toda la razón, macho. Tienes toda razón del mundo y bueno, nosotros no desde aquí no queremos posicionarnos, pero vamos, yo creo que. yo personalmente. No quiero posicionarme porque a ver, sí. Tú haces un trabajo y no te pagan, no soy neutral. No, me posiciono al lado de que no le pagan. Claro, es así. Eso es evidente. O sea, sí. Es evidente. O sea, sí. Está clarísimo que si tú estás ofreciendo unos servicios, claro, y no te están remunerando, evidentemente no. Obviamente. Ahí tienes algo que hacer. Pero es lo que yo estaba explicando antes a la hora de arbitrar. Yo sí. Puedo arbitrar, si a mí no me pagan mi trabajo, a lo mejor digo, bueno. Pero otra cosa es que yo me tenga que ir, por ejemplo, a Ciudad Real, a los claro. Y tenga que llevarme mi coche. Uh-huh. Ya estamos hablando de que ya pagas que tú por arbitrar. Estoy gastando de mi vida. Sí. Y eso no. Sí, una cosa que has dicho fue sea local, pero en el ámbito federal, a nivel de Castilla-La Mancha, cuando tú estás federado en una federación, te ofrecen un dinero por hacer un trabajo que luego no te dan. Es que normal que quieras que no te chulen, es que así. Gabri, vamos a pasar, si te parece bien, a hacerte una fichita, unas preguntitas que hacemos a los invitados que tenemos aquí. Es un té de, 10-11 preguntas muy rapiditas. Contesta lo primero que se te ocurra. Tampoco tiene por qué ser la respuesta definitiva de tu vida, como digo yo, pero vamos, yo creo que pues para conocerte un poquito mejor, que al final de eso se trata, de que se vaya conociendo al mayor número de... Sí, sí, decir cualquier burrada. Lo primero que se te ocurra. Los micrófonos están abiertos. Mientras, hombre, yo creo que ese horario están los niños saliendo del colegio y a lo mejor alguno está con su padre en el coche escuchando el programa y tampoco. Que no se preocupen los niños. Pero vamos, son preguntas que tampoco llevan a respuestas muy, muy bruscas, ¿eh? O sea que. A ver qué dice. Comenzamos con un equipo de baloncesto. A nivel profesional. Sí, a nivel profesional. El Real Madrid. El Real Madrid. Perdona, y a nivel... Estabas con el CB Talavera Vázquez, ¿no? Por supuesto. No, me callo. Aquí en Talavera siempre. Muy bien. Y muy si bien. Te hago una pregunta malísima y te digo un equipo de la Liga Local. Es imposible, ¿no? ¿Dónde está? Un equipo que, bueno, yo admiro al Calera, por supuesto. Muchas gracias. Tiene un gran baloncesto. Eso no hay que ser tonto para verlo. Muchas gracias. No hables mucho, Gabri, que luego te... Luego hay suspicacia. Da igual. Sigue. La gente que me conozca sabe que, sí. que para mí no existe eso. Está claro. ¿Un jugador en activo, un jugador de baloncesto en activo? Bueno, pues para mí Gasol. Muy bien. Ahí mismo Gasol. ¿Y un jugador histórico? De siempre puesta también en activo, pero un jugador para ti el mejor histórico jugador. Histórico para mí siempre será Jordan. Claro, vale. Sí. Compartimos los dos en el gusto de los dos jugadores. ¿Qué prefieres ver, baloncesto europeo o la NBA? Europeo. El europeo. ¿Y otro deporte aparte del baloncesto? Bueno, pues ahora le estoy dando al pádel. Al pádel, mira. Un deporte muy entretenido, la verdad. Yo he tenido intentonas, pero no han cuajado. Me voy a hacer el pádel para pitarte, Gabri. Ahora. Vendetta. ¿Una película, Gabri? Brejar. ¿Un libro? La verdad es que no leo. No vale decir el que dijo Fernando Miguel, que dijo que ninguno. Es una lástima. Porque dijimos que ese libro no lo conocíamos. Platero y yo, que quizá haya sido el que haya leído. Pero bueno. Por imposición del colegio, ¿no? Sí, más bien. Yo ni eso, ¿eh? Yo los que me impusieron en el colegio ni siquiera eso. Ahora sí que leo mucho, pero en el colegio la verdad es que me he escaqueado un poquillo de la lectura. ¿Una canción que te venga así a la mente? ¿Una canción? Pues quizá Mi vida eres tú. Así a la mente, recordando un poco a mi pareja. Muy bien. ¿Un lugar para visitar? Roma. ¿Un político, ahora que está tan de moda esto del tema política? Un político, bueno, pues voy a tener que pasar esa pregunta. No me gusta la política. Vale. Yo vuelvo, digo lo mismo que dije con otros invitados, que no pregunto ni por ideologías, ni por partido, es que, ni por nada. Me gusta preguntar por un político en concreto, no, porque te puede gustar uno en un partido que no... A ver, yo siempre me han inculcado. Siempre he tenido mi familia muy arraigada o muy eso al PSOE. Lo que pasa que es que yo no creo en la política porque es que eso para mí no... Los políticos no... no son dignos de creer. Sí, es una lástima, pero sí que es verdad que hoy en día esa es la tónica. Y la última pregunta, ¿a quién vas a dedicar tu próximo éxito? ¿Mi próximo éxito? Sí. Bueno, la verdad es que siempre lo dedico al baloncesto. No, sí. No tengo a nadie especial a quien dedicar. Dí que sí, que tú eres de los que lo dice día a día, ¿verdad? Las cosas. No esperamos a tener éxitos, ¿no? No, la verdad es que yo no creo que ya tenga una aspiración de tener grandes éxitos en mi vida. No, pero bueno, el único éxito es seguir poder arbitrando. Nada más. Pues esperemos que sea por mucho tiempo, Ari. Pues nada más, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, por haber charlado un ratito, que podamos conocerte más a ti y que podamos sobre todo conocer un poco más la función del árbitro y esperemos tenerte aquí de vuelta en otra ocasión. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis estoy dispuesto. Muchas gracias, Gabri, un saludo. Nos vemos por las canchas, Gabri. Venga. Hasta luego. Bien, continuamos en Todo Baloncesto 95.0 la FM a través de Oid Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En este programa Todo Baloncesto 95.0 la FM en el miércoles 4 de noviembre del 2015 a las 2 de la tarde y 46 minutos. Sonando por debajo de nosotros una banda que influyó mucho a muchas bandas. Yo escucho a Pixies, por ejemplo, y escucho la guitarra de Kurt Cobain de Nirvana, por citar un ejemplo, chavales. Sí, bueno, totalmente. El bajo, a mí me encantaba el bajo de los Pixies. Muy bueno. ¿Seguimos, chavales, en Todo Baloncesto? Sí, vamos como cada miércoles con la pregunta de Carlos, que hace en redes sociales, en Facebook, y bueno, a ver qué nos ha preguntado esta semana. Me muestro reiterativo en mis palabras, pero muchísimas gracias a todos los compañeros y amigos que tenemos ahí en el Facebook. Se nota que les encanta el baloncesto y que colaboran conmigo para hoy poder hablar de esta sección. La pregunta de esta semana... Pues bueno, pues además ya os dije que son muchos los éxitos deportivos que nos ha dado la selección española de baloncesto, pero incidía en todos mis compañeros y amigos que si podías decirme cuál ha sido el partido que más te ha marcado en toda la historia de la selección, ¿no? A diferencia de otras semanas, pues en esta fui yo el primero en contestar. Os transmito a todos los radioyentes la respuesta, que para mí el único partido que me ha hecho llorar de la selección española, llorar de emoción, fue la semifinal del Mundial en Japón en 2006 contra la selección argentina de las superestrellas, pues con Ginóbili o el Chapu Nocioni, ¿no? Acordaros que ese triplazo que tiró el Chapu de la esquina que no entró, pues nos dio la opción y el pase de meternos en la final. Una semifinal súper emotiva para mí porque se lesionó Pau en ese encuentro, nos quedamos medio cojos, pensábamos que no íbamos a llegar porque acordaros que no nos cruzaríamos supuestamente con la selección, con el Dream Team, con la selección estadounidense hasta la final, aunque luego la eliminó Grecia, pero bueno, ese partido cuando falló Chapu, me acuerdo perfectamente dónde estaba, cómo estaba y todas las lágrimas que derramé de felicidad de un deporte que nos apasiona y de un equipo que movilizó aquel año, aquella movilizó a un país a que se volcase con el baloncesto, ¿no? Luego otros compañeros, además de este partido, porque ha sido casi absoluta mayoría este partido, pues algunos, como recuerdo a mi hermano Fernando, que dijo la generación de oro del Mundial Basket Junior del 99, donde ya España ganó por primera vez a Estados Unidos, con una generación pues que luego nos dio todos los éxitos que hemos vivido, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, pues nuestro amigo Depi, además de lo que yo como decía del mundo básquet, pues se queda con la final de Pekín del 2008. Sí que es verdad, Carlos, que ha habido gente que ha dicho que se queda, pese a perder, con las dos finales de los Olímpicos. La primera fue muy, muy épica. Sí, sí, sí. Yo os voy a decir una cosa, acostumbrados a que USA gane todos los partidos de 30, 40 puntos, pues España plantó cara y pudo incluso vencer a la selección estadounidense, ¿no? Que hasta ese entonces pues era una selección casi imbatida y con superestrellas como Howard, LeBron James o Kobe Bryant, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos a unos más nostálgicos como Gonzalo, el hijo del mítico entrenador Genaro Eo, que bueno, pues se queda con partidos de octubre del 73, como España que ganó a la US de 4 puntos, o los partidos de la mítica selección de Epi y Turriaga y compañía de Los Ángeles 84, donde ganamos a Yugoslavia. Lo mismo os digo, España no ganaba a Yugoslavia nunca. Y en aquellas Olimpiadas pues ganó, ¿no? Sí. Luego, por ejemplo, pues qué más, pues Santi nos hizo un gran resumen de muchos partidos que recordaba él, pues la final de los Juniors, la semifinal del Eurobásquet contra Italia del 2003, en la que Navarro metió 30 puntazos, ¿vale? Por los cuartos de final de Eurobásquet contra Croacia del 2005, que se ganó una prórroga, no sé si acordáis, de un rebote de Fran Vázquez. Lo mismo, Navarro metió casi 40 puntazos, sí. ¿Vale? Pues bueno, pues luego del Mundial barrimos a Lituania en los cuartos, en el Mundial de Japón, en Saitama. La semifinal contra Argentina, que bueno, ya es lo que he dicho, que nos emocionó a todos los amantes del baloncesto. Y bueno, pues luego la final de Grecia, que se ganó de 25 o 30 puntos, creo recordar, en un auténtico partidazo, ¿no? Bueno, pues alguno más, nuestro amigo Alberto Rollón, además de la semis contra Argentina, pues hace un breve recuerdo de el último Eurobasket, ¿no? En Francia, donde el gran Pau Gasol metió 40 puntos y eliminamos a los franceses. El partido contra Francia, yo creo, porque está reciente, pero creo que cuando pase un poco el tiempo y se vuelva a ver, sobre todo la tensión que precedía el partido y cómo se vivió, yo creo que va a entrar en directo en uno de los más arriba, ¿eh? Lo estás hablando y es que me está entrando una gana enorme de volver a ver el partido. El último mate de Gasol ya para cerrar la victoria. Quedaremos un día para revivir ese gran partido. Sería genial. Nuestro amigo José Ángel Correas, Fasu, que es un pues bueno, todas las semanas nos da su opinión, nos contesta, pues bueno, también está de acuerdo con la semifinal contra Argentina en Saitama, la final de los Juniors en Portugal, creo recordar que fue en Lisboa contra USA y lo mismo, repite el partido contra Francia donde nos cargamos a los franceses en su casa, ¿no? Y bueno, pues Jorge Monge dice, además muy gracioso el comentario, porque para cambiar, ¿sabes? Diré que se queda con el España-Francia de Francia. Y había dicho un montón de gente también. Para cambiar, ¿qué? Para cambiar nada, ¿sabes? Es que leyó los comentarios, ¿no? Claro, no leyó ningún comentario. Y nada, gracias a todos. Y también, bueno, pues nuestro amigo y compañero Raúl de la Llave, que también dio su opinión. Desde aquí los mando a todos un abrazo muy fuerte y un agradecimiento muy grande, ¿eh? Yo me voy a quedar, Carlos, ¿sí? Si me permites que lo diga, me voy a quedar con dos partidos. Uno se perdió, además de bastante, pero por la importancia que tuvo, que fue en las Olimpiadas de 92 contra Estados Unidos. Uh-huh, sí. Simplemente por el equipo, que creo que es el mejor equipo que ha habido en la historia del baloncesto, que fue aquel Dream Team de los Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Y he visto varias veces ese partido y me encanta verlo. Y cómo España fue súper valiente, cómo intentó jugar de tú a tú, pero hasta donde llegas, claro. Llegas hasta donde llegas y la verdad es que es un partido muy bonito de ver. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. A propósito que has nombrado, Fernando, el Dream Team, y que estoy aquí con mi compañero Manu Reino, que también gusta mucho el baloncesto. Uh-huh. ¿Podemos hablar de estos equipos norteamericanos, ¿no? Yo creo que equipos de los sueños, creo que ha habido solamente uno. Siempre hablamos del Dream Team de los norteamericanos. Desde mi punto de vista, para mí, ha habido solo uno, que todos sabemos cuál es. Pero cuando se habla del Dream Team ahora, yo creo que es una falta de respeto, en cierta medida. Los norteamericanos, los Yankees, siempre han tenido buen baloncesto por razones obvias, pero Dream Team yo creo que hubo uno, por lo menos desde mi punto de vista. Es que vende mucho llamarle al equipo Dream Team. Y Dream Team... ¿Pero estáis de acuerdo conmigo? Que desde luego, totalmente. Solo? Yo estoy de acuerdo, solo hay uno. Yo estoy de acuerdo, Juanma, sobre todo porque no ha vuelto a haber una edición en la que fueran los mejores en ese momento. Creo que no va a ser inigualable ese Dream Team, el número uno, pero si fueran los 12 mejores jugadores americanos de la NBA, creo que sería, después del primer Dream Team, el mejor equipo que haya ido, porque recordemos que no siempre han ido los mejores, siempre por temas de contratos que tienen, de lesiones y de cosas, pues no se ha podido contar siempre con los jugadores. Pasa una cosa, ahora traen a sus mejores jugadores y solo dos o tres o cuatro están por encima de todos los demás. Claro. En el año 92, los 12 jugadores están por encima de todos los demás, ¿sabes? Entonces, como dice bien Juanma, Dream Team solo habrá uno y pasarán muchos años hasta que haya un equipo con las mega... No, bueno, entran en estrellas ahora, pero no con la repercusión que tenía pues, Michael Jordan o Magic Johnson. Efectivamente. Me está diciendo a mi compañero Manu Reino que él se queda con el angolazo. El angolazo, sí, sí. Lo estaba pensando sí, cuando sí, lo sí, sí, totalmente. Sí, señor. Totalmente me acuerdo de aquel partido y bueno, mejor olvidar. Mejor olvidar ya que aquel partido situamos, no recuerdo mal, un partido en las mismas Olimpiadas 92 que en las que España pues cae contra un equipo, la verdad es que muy, muy inferior a ellos, pero bueno. Gracias, Manu, porque además la pregunta es, ¿cuál es el partido de la selección española que más te ha marcado? Claro, muy bien, no, muy bien. No la victoria, sino que, no, más, que más te ha gustado. Muy bien. Así que nada, pues nada, muchísimas gracias a todos los que han contestado como siempre, de verdad, y que esperamos que sigan contestando y intentaremos leer por siempre los máximos comentarios posibles. Y ya pasamos a la curiosidad de Rubén, como todos los miércoles también. Bueno, pues hoy os traigo un poquito de baloncesto mezclado con ciencia, ¿vale? Entonces voy a hacer algunas preguntas y me vais contestando. Por ejemplo, ¿creéis que se lleva en los genes el ser deportista de élite, en este caso baloncesto? Yo tengo una teoría siempre que es que todo el mundo tiene un don para algo, para lo que sea, tiene un don y siempre digo que hay gente que lo descubre y gente que no, ya está. Entonces las megaestrellas son gente que tenían ese don y que han descubierto que el don era suyo. Yo digo que no. Vale, pues te explico. Bueno, no. Sí, sí. Nada, es simplemente porque hay muchos jugadores de mega estrellas que luego no son jugadores de baloncesto y la mayoría el mayor porcentaje de jugadores de baloncesto no tienen a su familia que hayan sido deportistas. Muchos sí, pero hay muchísimos que no. Sí, esa habría que ver el nivel. Se ha hecho un estudio, se ha llevado a cabo y se ha dicho que hay grandes capacidades físicas hasta el 66%. Es decir, de cada tres personas hay dos que en los genes llevan predispuesto el ser deportista de élite. Yo creo que enfrente tengo a dos hermanos, que tenéis hermanos y hermanas, que ambos jugáis. Sí. Poner un claro ejemplo con los Gasoles también. Uh-huh. Luego el 33% es gente que no tiene predispuesto los genes, pero por otros motivos se hace. Ese más por apartado genético, por ejemplo. Es muy importante también el tema padrinos. Lo decimos muchas veces. El tema padrinos, oportunidades. Como también los toros. Es un tanto muy importante que no tiene que ver nada con la genética. Desde luego. Vale, por ejemplo, cambiamos ya la genética, vamos un poquito a la física y matemática. Si os digo que con qué ángulo entra mejor el tiro libre, ¿qué ángulo diríais? El primero que se os venga a la cabeza. 45. ¿No te has quedado cerquita? Pues en el 90, ¿no? ¿Dónde está? No, hombre, tirar con 90 es bastante difícil. El ángulo óptimo se ha hecho cálculos, es 52 grados, ha quedado muy cerca Fernando. En el último Eurobasket se hizo un estudio y los que tiraban con 52 grados había casi un 90% de acierto. Y es más, es tan importante el ángulo como la rosca. ¿Sabéis cuántas roscas hay que dar por tiro? O sea, revoluciona el balón, ¿no? Sí. Es que yo no he entendido la pregunta de los grados, o sea... No, los grados es el ángulo que le das de tiro. Ah, son cosas diferentes. Perdón. Vale. Y la rosca, lo que estábamos hablando, son cosas físicas también que luego importan al baloncesto. ¿Sí? Cuando un jugador lanza y el balón da entre 0,9 y una rosca por segundo, ajá, entra el 90% de los tiros. Y es curioso, gracioso. Y cuando se da un poquito más de rosca, se suele fallar casi todo. Es decir, cuanta más velocidad tenga un tiro en el tiro libre, es más fácil que se falle. Es súper interesante, Rubén. ¿De dónde has traído esta noticia? ¿Y quién se ha currado esto? Estudios de... Pues mira, tengo el nombre de Ricard Pruna, ha hecho uno, y otro en la Universidad de Carolina del Norte. Vaya. Y los Yankees, con tal de coger más puntos, sí, hacen, sí, estudios, sí, de lo que sean. Me encanta tu curiosidad, pero sí que quiero incidir en que los deportistas se consigue a base de entrenamiento y trabajo. Puede influir la genética, puede influir las revoluciones, pero como no tienes 1000 tiros al día... Claro, es una suma. El éxito de Curry, perdona, es debido a esto. Sus tiros tienen tanto ángulo que la mayoría entran siempre limpios por este motivo, porque tira desde pequeño. De hecho, se cambió el tiro y tira con este ángulo y es el mayor estriplista de... Pero yo pienso una cosa. A mí me dicen, tienes que tirar con un 50% de... O sea, con 51 grados de ángulo y tiene que dar de 0,8 vueltas, yo no sé cómo hacerlo. Te quedas igual, claro. O sea, yo por mucho lo entrené, no sé cómo dar ese... No, claro, luego es la diferencia entre los equipos NBA con esto. Y luego también quiero destacar un apartado psicológico también dentro de la ciencia, que es aprendizaje por refuerzo. Se ha demostrado que un jugador, cuando mete una canasta, simplemente por el refuerzo que ha tenido de los compañeros, afición, etcétera, tiene un 40% más de posibilidades de meter la siguiente canasta. Es decir, tú metes una canasta y haces exactamente el mismo tiro y si antes la has fallado tienes casi el doble de opciones a meterla. Simplemente por la psicología que tiene el ser humano y su autorreforzamiento. Me encanta tu selección, Rubén, ¿eh? Es que aprendo muchísimo. Yo bueno, no, chavales, no lo sabía, ¿eh? Fíjate. Nos lo hemos pasado pipa como siempre en esta hora de programa de Todo Baloncesto 95.0 al FM. Lamentablemente todo llega a su término y es la hora de finalizar nuestro programa Todo Baloncesto 95.0 al FM. Chavales, muchas gracias una vez más. Muchas gracias a toda la gente, a los entrevistados, a quienes participan también de vuestras preguntas, tanto las de Rubén como las de Carlos, a través de las redes sociales. Suerte para este fin de semana en vuestro partido y les esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias, muchas gracias, Juan. Y nosotros todo, sí. No digo, sobre todo gracias a la gente que nos oye. Eso es por supuesto. Fundamental y principal, y a ellos es a los que de verdad muchas que gracias. Las cosas. Dedicados para todos ellos nuestro programa. Y nosotros nos reencontramos mañana siempre a las 2. ¡Chao, chao! Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.